un año te estoy queriendo con toda el alma y el corazón. Y al mismo tiempo llevo sufriendo con tus desdenes e indecisión. Si no me quieres, hablemos claro. No más engaño, no más traición. Dejemos esto que cuesta caro, matar el ansia del corazón. Vuelve a tu vida, mujer ingrata, tú no eres digna de compasión. Vuelve a tu vida donde se mata toda esperanza con la traición. Si no me quieres, hablemos claro. No más engaño, no más traición. Dejemos esto que cuesta caro, matar el ansia del corazón. Es tu destino jugar infame con el amor. Y nunca olvides que es el camino que ha de llevarte hasta el deshonor. Si no me quieres, hablemos claro. No más engaño, no más traición. Dejemos esto que cuesta caro, matar el ansia del corazón.